Hoy es miércoles 29 de octubre de 2014 y esto es Berrión Noticias, el boletín informativo de Berriozar y Ratia. ¿Con qué titulares abrimos el boletín de hoy, Garasí? Nuevo accidente cerca del paso a nivel. Alrededor de las 10 de la mañana de ayer, un tren de mercancías arrolló a un hombre a la altura de la casa ferroviaria situada junto al paso a nivel. A pesar del fuerte impacto, el hombre salió por su propio pie y pidió auxilio a un taller mecánico que se encuentra en las inmediaciones. El dueño del taller, junto con un cliente, le atendieron hasta que se personaron en el lugar de los hechos una ambulancia del 112, policía municipal, policía foral y guardia civil. El herido fue trasladado al complejo hospitalario de Navarra. Hace poco más de un mes, otro accidente en el mismo punto acababa con la vida de dos vecinos de Berriozar. Por otro lado, Ayuntamiento de Berriozar se reunió el pasado viernes 24 de octubre con el consejero de Fomento del Gobierno de Nafarroa, Luis Zarraluki, para abordar precisamente la supresión del paso a nivel. En la reunión se expusieron tres alternativas que desviarían el tráfico por otros puntos, aunque parece ser que las alternativas planteadas no van a solucionar el problema a medio plazo. Condenados a 5 meses de prisión por el despliegue de la Ikurriña. Ayer se conoció el fallo judicial que sentenciaba a 5 meses de prisión a 4 de los jóvenes imputados por desplegar una Ikurriña en la plaza del Ayuntamiento de Iruña. El quinto ha sido absuelto. Asimismo, la juez prohíbe acudir a lugares, eventos o espectáculos en los que haya reunidas gran número de personas durante 2 años. La abogada de los Arranzales está analizando en profundidad la sentencia y preparando el recurso judicial ante la audiencia de Navarra, por lo que hasta el lunes que viene no darán a conocer su valoración de la misma. Y hoy se celebrará el pleno municipal ordinario del mes de octubre. Así es, Garasí, un pleno que tiene previsto debatir un orden del día con 7 puntos, entre los que cabe destacar la propuesta de modificación presupuestaria, suplemento de crédito en la partida Centro Juvenil Gaztegune mediante generación de crédito por ingreso y transferencia de crédito de otras partidas. Por otro lado, una propuesta de aprobación de convenio urbanístico para la reurbanización de la salida a la rotonda de Zortzico desde la avenida Guipúzcoa entre Decatlón España, Mancomunidad de la Comarca de Pamplona y el Ayuntamiento de Berriozar con la colaboración del Departamento de Fomento del Gobierno de Navarra. La única moción presentada por el Grupo Municipal Socialista del Ayuntamiento de Berriozar que propone el debate para la recuperación de las políticas de igualdad de trato entre hombres y mujeres. Como siempre, el pleno se celebrará hoy, último miércoles de mes, a las 6:30 de la tarde en el Salón de Plenos del Ayuntamiento y también lo puede seguir, como siempre, en directo desde eguskiplaza.net. Mañana jueves se celebrará en un acto los 15 años de Agenda Local 21 en Berriozar. El auditorio recogerá este acto en el que se reconocerá la labor de varias personas a la sostenibilidad medioambiental de nuestro pueblo. Del mismo modo, se proyectará un vídeo documental que se ha preparado para la ocasión. Las personas interesadas pueden acercarse al auditorio mañana jueves, día 30, a las 7:30 de la tarde. Se obsequiará con un detalle medioambiental a todas las personas asistentes. Escuchamos a continuación las palabras del concejal de Medio Ambiente, Raúl Maiza. Bueno, la Agenda Local 21, en principio, es una serie de criterios que en su día, en el año 1999, Berriozar adoptó, principalmente en el desarrollo sostenible del pueblo de Berriozar, con una serie de objetivos que son muy claros, podría decir que es la sostenibilidad medioambiental, la justicia social y el equilibrio económico dentro de nuestro municipio. La iniciativa Errigora llega a Berriozar. Por 50 euros puedes adquirir una espléndida cesta con productos de primera calidad del sur de Nafarroa. Equivale al precio que tendría en cualquier tienda, pero con la diferencia de que gracias al esfuerzo voluntario de mucha gente, el 25% se destinará al euskera en proyectos en marcha en el sur de Nafarroa. Estos pedidos se pueden hacer en nuestro pueblo en Kirol Taberna, Bar Herria, Bar Kaleberri y Euskaltegi Auzalor. Momento. momento este de hablar de la predicción meteorológica. ¿Qué tiempo tenemos para hoy, Xavi? Sí, Garasi, pues la predicción para hoy en concreto nos dice que tendremos brumas y nieblas matinales, cielos poco nubosos, los vientos flojos a moderados de componente sur y las temperaturas máximas sin cambios o en ligero ascenso. Seguimos con este tiempo veraniego en pleno otoño. Esto ha sido todo en lo que respecta a nuestro boletín informativo. Más información en próximas ediciones en el 100.8 de FM o a cualquier hora por internet en eguskiplaza.net.